Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM. Hola, soy Agnès Helén, soy cantante y compositora, y pues hoy les voy a presentar unas piezas del viaje en un mar de bucles. Esas canciones las compuse aquí en Xalapa, Veracruz, en México, donde tengo unos años viviendo. Esas canciones son en español, y como la mayoría de las canciones de mi primer disco. Y pues tengo todos esos instrumentos para poder ofrecerles esos viajes en un mar de bucles. Aquí en Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV. Bueno, vamos a seguir con una canción que se llama El Salto, y es el primer single que salió de mi primer EP, mi primer material discográfico, que produce el label Finit. Somos un label de música de diferentes estados de México, pero que nació también aquí en Xalapa, y son con los que también me estoy apoyando para desarrollar música, que sea con este proyecto o con otros proyectos de soul. Y esta canción, El Salto, ya pues está como disponible como el primer single, pero también tenemos todo un espectáculo que estamos presentando en concierto, en colaboración con ilustradores y artistas visuales, El viaje en un mar de bucles, y pues esperamos poder alguna vez compartirlo con ustedes. Está la ilustración del EP, es de Antílope, y ella hace toda la parte ilustrativa de este proyecto. Vamos a ir con El salto. Están ligadas a los recuerdos. Yo tengo sonidos y ganas de vibrar los cargo emociones apegadas a rostros y a voces de amores esparcidos y siempre especiales. Vayas a popteo. Bueno, vamos a terminar con una pieza más del viaje en un mar de bucles. Y todo ese material está disponible en redes sociales, en Spotify. También me pueden seguir en Instagram como agnes.elen. Y en SoundCloud hay un poco de música también de Finit para descubrir todo lo que estamos produciendo. El disco, el EP, Viaje en un mar de bucles, está disponible en Bandcamp. De ahí lo pueden descargar y vamos a ir sacando singles en Spotify poco a poco en esos próximos meses. Muchas gracias a Compacto. Estuvimos aquí desde la antigua fonoteca de Radio V y espero les guste esta última pieza en el fondo. Kommt, Katz, kommt, Katz, kommt, Katz, kommt. lo normal. Más fácil poner etiquetas, definir en pocas palabras. Pero a mí solo me interesa de tu piel el genuino brillo, el color. Lo que no dice. Bom bom be bom be bom bom be bom bom be bom bom bom be bom be bom bom be bom bom be bom bom bom be bom be bom be bom bom be bom bom be bom be bom be bom bom be. Compacto, desde la antigua fonoteca de Radio UV, 90.5 FM.